debe ser. Todo va como tiene que ir. Todo es como debe ser. Todo va como tiene. Los currelas queman una estación. Opa, buenas tardes, Arrastión, a todas las personas que estáis escuchando este programa especial que vamos a hacer en homenaje a nuestro compañero Joseba, compañero de la radio, amigo, que nos dejó tristemente en el pasado mes de febrero. Y bueno, pues queremos desde aquí rendir nuestro más caluroso homenaje a esta persona pues tan importante para mucha gente y bueno, que una huella tan imborrable ha dejado. Y bueno, nos hemos juntado aquí unas cuantas personas. De momento estamos aquí yo, Robert, el que os habla. Aupa, soy Anne. Apa, soy Taquil. Y yo soy Iñaki. Vale. Y bueno, pues la idea un poco de la sesión de hoy era no solo ofrecer un homenaje a Joseba para tenerle en el recuerdo siempre, sino también a su familia para que tengan un recuerdo de él, un recuerdo de su música, de sus programas. Y bueno, sabemos que son momentos difíciles para ellos, para nosotros, son momentos de cambio, pero bueno, Joseba siempre será Joseba, siempre barrio y siempre con nosotros. Sí, no es hacer un homenaje a cualquier persona, ¿no? Sino es una persona que vivía la música como con mucha pasión, el barrio también, y eso, como que era un apasionado de la música y de las cosas que hacía en general, ¿no? Sí, apasionado de todo lo que hacía. Bueno, yo creo que ya se han dicho casi todo lo que podría decir. La huella es imborrable, ¿no? En un montón de gente que le hemos conocido y bueno, pues que hemos disfrutado en diferentes puntos de la vida de su compañía y, en fin, de muchas historias transgresoras con él, mucha diversión, muchos buenos momentos y bueno, eso, que este programa va para él. Eso es, para él, aquí, su familia. Un abrazo muy grande a toda su familia y esperamos que esto que vamos a hacer os guste, os llene, os reconforte y sea un recuerdo bonito para siempre, para todos y todas. Bueno, pues vamos a escuchar ahora lo que está sonando, que es la canción de Undécimo Mandamiento, una banda que para Joseba era, digamos, una banda de cabecera. Y bueno, la canción que está sonando pues es el auténtico himno de la Irola durante muchos años y lo sigue siendo, así que vamos a escuchar un poquito. Vale, pues vamos a empezar un poco con el programa y comentar que durante todo el transcurso del programa vamos a estar escuchando al propio Joseba en diferentes cortes en su programa Radio Crimen, que nos dejó tantos buenos momentos, tanta buena música, y creíamos que era importante dejar también su recuerdo durante la sesión de hoy. Así que ya empieza el primer corte y los audios son del año 2003. Eso es. O sea, hace 4 días, como quien dice. Sí. Bueno, peña, aquí estamos un lunes más, destructivos y peligrosos, como siempre. Y nada, pues aquí vamos a empezar un programa más de Radio Crimen. Hoy hemos traído buena música para vuestros oídos, el espacio del fanzine y los que han fallado hoy. Parece ser que va a ser el cotorrillo. A ver qué comenta por ahí Alejandro. Ok, Joseba. Pues nada, pues que... Sí, pues que nada, pues que un lunes más estamos aquí de nuevo y que esperamos que salga un buen programa. Cosas que contarte, pues que he estado en Londres, Joseba. Sí, pues comenta algo. No, pero paso de comentar mi vida íntima. Sí, ¿no? Bien, pues venga, vamos a empezar con un poco de música para ir animando el cuerpo. Un lunes más, el principio de la condena para muchos currelas. La trayectoria de otros para... Su único día festivo. Para otros. Bueno. ¿Cuándo ellos se va? Los miércoles. Ah, bueno, pues aún te quedan... Hoy es un jueves para ti. Sí, hoy es un jueves para mí. Pues nada, venga, vamos a seguir aquí y a ver si con qué empezamos, Alejandro. Hoy hemos traído un programa, me han pasado unos CDs ahí de música crusty, unos cuantos grupos crusty, algún grupo guiri también traemos para hoy. Y hoy, Mikel, si estás por ahí escuchando, me parece que te va a gustar bastante el programa que tenemos preparado. Bueno, nuestro teléfono es el de siempre, el 944-21-70-60. Estamos aquí para lo que queráis: criticarnos, pedir canciones, hacer alguna aportación, comentar algún concierto, lo que os ocurra a vuestras cabecitas. Pues venga, vamos a pinchar un tema para empezar de... Vamos a coger el tren del tiempo, vamos a irnos unos añitos atrás, a la década de los 80, casi los 90. Vamos a pinchar un disco de La Maqueta de Decadencia, un grupo de Iruña, del que nos dejaron, que nos dejó canciones tan bonitas y constructivas como esta, Sociedad. Ahí va. Bueno, venga, pues vamos a seguir aquí pinchando unas semillas. Una llamadita ya que nos ha animado. Parece ser que hay peña ahí detrás y que no se lo lleva el viento todo lo que aquí se pincha. Pues venga. ¿Qué pasa, Alejandro? No comentas nada. Hay dibujitos en la mesa, el Carlos ahí en el ordenador. Parece que está degenerando Radio Crimen ya, ¿eh? Tú eres el único que está degenerando, Joseba. Sí, yo llevo degenerado mucho tiempo. Los viernes. Y seguiré. Degenerado y destructivo. ¿Qué tal? Como el grupo que vamos a poner a continuación. ¿Qué tal el sábado, Joseba? Coméntanos algo. El sábado, pues nada, hubo conciertillo allí en Iurreta. Allí fuimos a ver a los grupillos. Fuiste a ver a los grupillos, ¿eh? Sí, y estuvo pues bastante bien. Estuvo ahí divertido, con mejor o peor sonido algunos, pero bueno, estuvo divertidillo. Vamos a pinchar un tema, como hemos dicho hace poco, de los Escorbuto, de su último disco. Hacía mogollón de tiempo que no pinchábamos esta banda. Y venga, vamos a... ¿no? Ahí he encontrado el vinilo, lo traíamos y preparado. ¿Tocan el día 29? Sí, bueno, eso en el conciertillo de Marras de las Gulpes en Cucucha, ¿no? Que no hay entrada ya para toda la gente que quisiera ir. Menos mal que anduvimos vivos, ¿no? Y las cogimos. Menos mal que me des 10 euros. Ya, también es verdad. Bueno, pues a ver, Alejandro, cuéntales algo mientras busco la canción. Ahí va. ¿De quién? ¿De los Escorbuto? Pues nada, gente, no sé, no me hace la pena contar nada ya, porque de este grupo está todo ahí dicho. Lo que oiremos el día 29 pues no serán los auténticos Escorbuto. Lo que estoy diciendo me imagino que lo sabrá casi todo el mundo ya, debido a que el bajista y el guitarra murieron ya hace unos cuantos años, y que nada más queda Paco, el batería, y no sé con quién estará juntado para lo que ese día. Ha tenido después de esa otras dos bandas con otra gente. Han sacado otros dos discos más, bajo el nombre también de... Tres discos. Escorbuto. Y nada, pues que eso es un poco. Tres discos son, Alejandro. ¿Cuál? El tres discos. El Aquí no queda ni Dios, el Calaña y el Decadencia. Bueno, es que yo el Aquí no queda ni Dios, como está escrito por Juanma y por Yusu. Bueno, pues ahí teníamos a Joseba en la radio. La verdad es que yo me ha dejado flipado de la frescura que tenía el programa y lo auténticos que eran. Bueno, vamos a seguir oyendo audios de sus amistades. Y bueno, en este caso, el siguiente audio es de Marian, que es una amiga suya de la infancia del pueblo. Así que bueno, vamos a escuchar a Marian. Bueno, yo conocí a Joseba cuando él tendría unos 14 años y yo tenía unos 16. Venía a pasar una temporada en verano a casa de sus tíos en un pueblo pequeño que se llamaba Legeña, en Soria. Y bueno, pues ahí hicimos un grupito majo con chicos y chicas que teníamos entre 14 y 17 años. Pues era la época esta, la de que estás despertando a la vida. Nos hicimos súper amigos porque era un tipo muy majete. Teníamos en común pues la bicicleta todo el día, el jugar al frontenis. Éramos el Atleti los dos. Pues la música, teníamos ahí una peña. Y nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Caía bien. Joseba era pues eso, el vasco del grupo. Y recuerdo que le gustaba una chica y me mandaba cartas con pues, poemas que escribía él y me preguntaba que si a ella le gustarían y así, me hacía mucha gracia. Era especial así. Para mí forma parte de ese momento de mi historia y para todos los pues, amigos y amigas que estamos aquí también, que nos seguimos juntando cuando se puede, pues compartimos esos años con él. En mi caso, concretamente, he perdido bastante la relación con él en los últimos 10 años, pero bueno, siempre me queda ese recuerdo y ese cariño y de él, hacia él y hacia toda la familia que sigue viniendo. Gracias, Joseba. Bueno, ahí teníamos ese audio de Mariam, que hablaba también de esa infancia compartida en los veranos en Soria, en ese pueblo de Soria. Yo voy a presentar el audio de Inti, un compañero y amigo que de la radio y que ahora no vive en Bilbao, pero vive en Barcelona, que sigue haciendo ese programa Radio Crimen con el que empezó Joseba y que pilló ese relevo compartiendo con Joseba también el programa, pero luego ya siguiendo él. Y bueno, pues Joseba pues fue un precursor de ese programa, ¿no? Y de ese estilo que luego Inti, como ha comentado en el programa ese que hizo también en homenaje a Joseba, pues que no, que se empapó de él y así. Y bueno, pues este audio es desde la opinión de o la vivencia de Inti con Joseba, y bueno, pues ahí os lo dejamos para que lo escuchéis. Kaixo guztioi, bueno, aquí Inti de Radio Crimen, tomando parte de este homenaje a mi amigo Joseba. Como no, Joseba, parte importantísima que fue de Radio Crimen, ya que pues la idea surgió un poco de él. Después de varios cambios en las personas que llevábamos el programa, pues al final me quedé yo solo con Itxaso, pero bueno, pues un poco sin Joseba no hubiera tenido ningún sentido, no hubiera tenido ningún sentido el programa de Radio Crimen, ¿no? Una persona muy muy peculiar, muy muy personaje, siempre dispuesto a ayudar a los demás, siempre dispuesto a animar a la gente, siempre pensando más en los demás que en sí mismo. Quizás ese ha sido uno de los principales defectos que ha tenido siempre. Y bueno, no sé qué más decir. Ya le rendí mi propio homenaje en el programa Radio Crimen, como no podía ser de otra manera, ya que es su programa. Y bueno, pues también quería formar parte de este homenaje que se le está haciendo desde Irola Irratia, ya que no puedo estar presencialmente, pues envío este audio, ya que estoy en Barcelona. Radio Crimen va a seguir adelante, como no puede ser de otra manera, en honor a él y a todas las personas que han pasado por el programa. Y bueno, pues como bien recordó Carlos, un décimo mandamiento. Y Joseba siempre decía, pues nada, Joseba, que si no te vemos, pues te imaginamos. Venga, musubat. Bueno, pues ahí teníamos a Inti, un saludo desde aquí. Y bueno, pues vamos a ir también poniendo música, canciones de bandas que a Joseba le gustaban. Y bueno, pues en los que pues iremos hablando, comentando un poquito los temas y hablando sobre nuestras vivencias y sobre las cosas que recordamos del compañero Joseba. Así que bueno, pues estamos ahora con, creo que son Nasto Pituok, ¿no? Sí. Eso es. También banda que le gustaba mucho, banda que su cantante concretamente pues le causó a Joseba también una profunda decepción por los hechos que acontecieron. Y de hecho luego hay una otra canción del Trono de Judas que habla sobre esta persona, Joaquín de Nasto Pituok. Mira, que recuerdo una anécdota sobre el tema que decías de Joaquín de Nasto Pituok. Joseba, por aquí estamos aquí cerca de la radio y nada, súper decepcionado con Joaquín, ¿no? Que para él había sido un referente musical y político. Y me acuerdo eso, que estaba como súper decepcionado con lo que había pasado. Y, o sea, en ningún momento poniendo en duda lo que había pasado porque le gustase mucho el grupo, sino diciendo que estaba dolido con ese tío y que bueno, que había sido un grupo para él súper importante y que desde ese momento, pues sí, eso, que... Sí, no, bueno, para él y para tanta gente que esto fue un palo gordo, pero bueno, es algo que sucedió y bueno, pues Joaquín ya no se volvió a saber más de él. Parece ser que tenemos un poquillo chafado el vinilo y vamos a pasar a pinchar otro temilla. Entonces, pues les va a tocar el turno, ni más ni menos, que a la Brigada del Vicio, ¿no?, que pinchamos el otro día. Vamos a pinchar hoy un tema de un grupo que hemos tenido un poco en el trastero estos últimos programas, que no les hemos puesto cuando han sido uno de los grupos que ha ocupado este espacio pues durante un montón de tiempo. Ellos son los Mordaza, de Barcelona. Y vamos a pinchar un tema, un clásico de ellos, que se llama Como la vida misma. Ahí va. Pues bueno, aquí habéis oído el temita de este grupo de Hospitalet, los Mordazas, Como la vida misma. ¿Y qué, Alejandro? ¿Qué comentas? Pues que por ahí tienen otro ahí CD ya, ¿no? Yo sí, se va. Acaban de sacar nuevo disco, sí, del que no sabemos nada, y tengo ganas locas de bajar a la DDT, a ver, tengo ganas de pillarlo a ver qué tal está. Bien. Y nada, pues venga, sin más, vamos a pinchar otro tema de otro grupillo que también parece que resurgía de la nada, como muchos de estos que van a tocar en el concierto Las Vulpes, pero parece que se ha quedado un poco estancados. Ellos eran Los Maniática y vamos a pinchar un disco que habla de la gente de la calle también, El Mendigo Sin Manta, de su primer disco Manía Crítica. Y bueno, no sé si está muy bien el tocadiscos y me parece que lo vamos a escuchar un poco más acelerado de lo normal. Pero bueno, lo he estado oyendo la preescucha y no sonaba mal. Ahí va, el caso del mendigo sin manta. Que yo se va, no. Bueno, pues a ver, comentar desde aquí también que para nosotras está siendo igual de emotivo escucharla a Joseba, volver a oír su voz del 2003, pues es como una pasada. Te vienen un montón de recuerdos a la cabeza, recuerdos de en todo lo que se involucraba Joseba en su día a día, en el barrio, en ayudar a la peña. Y nada, ha habido mucha gente que ha querido mandar más audios, pero no han podido entrar todos porque al final pues esto tiene que tener un tiempo límite. Haremos lo que podamos, intentaremos recuperar más cosas, pero sí, bueno, intentaremos meter todo lo que nos han enviado, por eso supuesto. Es, pero que igual ahora en la concordancia del programa pues no pueden entrar todos, y lo único que sí que queríamos decir a la familia es que aunque no oigáis a todas las personas que le tenían cariño, son muchas más de las que podrán estar reflejadas en esta sesión de hoy. Bueno, y nada, pues luego, pues eso, que hemos escuchado a Joseba, bueno, pues hablando de música, entusiasmado con las bandas, y la verdad es que tenía unas cuantas bandas que eran como sus bandas de cabecera, que de ahí no le sacabas, y nada, recuerdo concretamente, pues eso, ir más de una vez a los Reyes, de las fiestas de Reyes de esto, de Doctor Deseo, sí, en la Fiber, y bueno, pasarlo como enanos. De hecho, era su banda de... Era curioso, porque el tío era punky y luego lo que más le gustaba era Doctor Deseo. Era Doctor Deseo. Sí, pero bueno, yo creo que es un poco... En la última época, sí. Por el mensaje también que tenía. Sí, claro. Sí. Hombre, Joseba era un tío muy profundo. Sí. O sea, no se quedaba en la superficie de unas letras de litras simples. O sea, a él le gustaba la traya, le gustaba musicalmente que los grupos metieran ruido, sí, pero luego, evidentemente, le daba muchísima importancia a las letras. Y lo mismo eran letras importantes para él lo que cantaban los Scoope que Doctor Deseo. Entonces, sí, pues bueno. Sí, yo de hecho iba a decir que a mí una banda que, bueno, yo lo que me pasa a mí es que yo soy heavy, ¿no? Entonces, claro, yo con Joseba cuando escuchaba música y así era como yo le enseñaba lo mío, él me enseñaba lo suyo y era como, en realidad él nunca le iba a acabar de gustar el heavy, siempre. Y a mí muchas bandas que me ponía pues tampoco me gustaban, pero hubo una que, sobre todo de escucharla, Potro Tañó, el disco este, el de la pistola. La verdad comienza aquí. Sí, y entonces, pues eso, la sintonía de mi programa, que es también de ese disco, el tema Chavales, pues fue típica cosa que estando aquí en la Irola, de no sé, de mandarle un WhatsApp, oye, bájate, tómate una cerveza. Y entonces, pues eso, de eso viene, de repente estar preparando como el programa piloto y decir, coño, si existe esta banda, que yo creo que para la Irola empezar un programa así, un programa que es un poco de, ¿no?, de reivindicación y así, yo creo que... Sí, sí, vamos, me encanta esa sintonía. Sí, y nada, pues vamos a ir con el próximo audio que nos manda Carlos, el batería de Undécimo. Bueno, yo a Joseba le conozco hace un montón de años, más de 20, y nada, pues hemos compartido un montón de historias, hemos tocado juntos en grupos de música, nos hemos ido juntos de vacaciones, pero bueno, al final con lo que más me quedo es con las experiencias que hemos vivido juntos, y nada, pues quedarme con su sonrisa de siempre, con su buen humor, con intentar ayudar a todo el mundo en lo que podía, y nada, incluso yo también tuve problemas familiares, él estuvo a mi lado, y me ayudó bastante, la verdad, y pues con eso es con lo que hay que quedarse. Pues ha sido una putada, un palo muy gordo, pero bueno, hay que tirar para adelante, recordarle como se merece, y pues nada, y como él bien decía, desgraciadamente viene más a cuento ahora, si no nos vemos nos imaginamos. Así que Joseba, yo desde aquí te imagino, y allá donde estés, pues un abrazo muy fuerte y un beso. Venga, agur. Bueno, muy bonito ese audio de Carlos, Undécimo Mandamiento. Y nada, pues tenemos otro audio de una persona también que era de ese pueblo en el que iba a veranear, Valdegaña, en Soria. Al igual que Miriam, pues Marcos, Lucas, pues parecía que compartía también esa infancia, ¿no?, de veraneo en ese pueblo, y bueno, pues esas vivencias también desde ese punto tan, ¿no?, desde compartir ahí la infancia, pues son bastante profundas e importantes. Así que ahí os dejamos con el audio de Marcos. Nos conocimos en Valdegaña, en el pueblo, cuando aún teníamos cara de niños. Y bajar a la peña y encontrarte con el Joseba era garantía de que esa tarde te lo ibas a pasar genial. Todos los veranos nos traía algún casete para poner en el equipo de música, algo muy sencillo teníamos ahí, era un radiocasete con doble pletina. Y bueno, sacaba sus casetes y decía: esto es lo que más está sonando ahora por Bilbao. Lo ponía y le daba el play. Que a mí me gustaría recordar, Marcos ha recordado, ¿no?, cómo llevaba casetes al pueblo, ¿no?, y escuchaba música diferente, y yo, a mí me gustaría dejar hoy también constancia y recordar los conciertos de la Irola del Skate Park de Irala, que eso ha sido muy, muy, muy mítico. En los mejores momentos de las jayas del barrio, y ahí ha estado Joseba dándolo todo siempre con un cariño y con unas ganas de la hostia. Y era como vuestro, para los que tocabais en los grupos en ese momento, era como vuestro escenario a nivel de barrio. Sí, súper bonito. La verdad que sí, la verdad que Joseba no se perdía ni un concierto, porque como hemos dicho antes, era un apasionado de la música, ¿no? Y bueno, como ha formado parte también de diferentes grupos a lo largo de su vida. Y bueno, ahora antes ha comentado Inti, ¿no?, que también compartían programa y grupo, que era Distinto Animal hace tiempo. Mucho tiempo, sí. Así que sí, era un tío activo en la música, tanto tocando como escuchando un montón de grupos y yendo a conciertos. Sí, y uno de los grupos que también le gustaban bastante, pues eran los Andanada 7 de Madrid, que tenemos por aquí un tema para poner. We'll be right back. Pues bueno, peña, aquí habéis oído este tema de los Magnática un poquillo más acelerado de lo normal, ya que nuestro tocadiscos anda un poco jodido. Para disfrute, hemos quedado algunos. Pues sí, la verdad es que suena un poquito más hardcoreta, ¿no, Joseba? Sí, los Magnática ahí con un sonido peculiar. Sí, sí, igual no estaría mal que volvieran a este tipo de sonidos, porque después de las últimas veces que les he visto, la verdad es que me han decepcionado bastante. Sí. Sí. Pues yo no les he visto nunca, y la verdad es que con sus discos me han gustado bastante. Quizá la actitud de los últimos años de Banda Hachís me decepcionara un poco también. Y bueno, la vuelta de ellos con Zero Records a la escena, pues en el Viña Rock, pues me parecía bastante patética para un grupo con la carrera que tenía. Y en el Tinto Rock. Pues bueno, en fin, que cada uno haga lo que ose con su cuerpo y con sus grupos. Sin más, vamos a seguir, vamos a pinchar un tema de... ¿Hacia dónde caminamos? Pues hacia Azpeitia, a escuchar a los chicos acelerados de Azpeitia, que fue como bautizamos en un concierto que montó esta emisora a esta gente, a los Sin Oficio ni Beneficio, que la peña comenta que están sacando temas y temas y temas, y que van a sacar un nuevo disco cargado de canciones, con bastantes canciones. Y nada, pues que se les ve anunciados bastante por ahí que tocan, no les hemos vuelto a ver desde aquel concierto. Y nada, pues que suenan así de bien. Vamos a poner el tema, la intro que abre la maqueta, y uno de sus mejores temas, En esta sociedad. Ahí va. Ahí va, que me bajo el micro también. Aquí habéis oído el temita de los chicos acelerados de Azpeitia. Y bueno, vamos a seguir avanzando hacia la nada, ¿no? Como si caminando hacia el futuro. Con empeño y ambición, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a pinchar un temita, ya vamos a pasar al rollito crusty, tema guitarreos, tema bajo y tema batería y tema velocidad subliminal. Pues venga. ¿Eres punk ruso ahora? No, pero bueno, vamos a variar un poco, ¿no? Para que nuestra audiencia, es decir, Miquel, esté contento. Perfectamente, me parece. Sí, pues venga, vamos a pincharle un temita de los Opa Hostil, un grupo de Tarragona que nos han dejado recientemente, del que poco o nada sé. y ni siquiera si... Ah, mira, ni siquiera son de Tarragona, como acabo de decir, son de Córdoba, esta gente. Y nada, vamos a pinchar su tema Derecho a Vivir, a ver qué os parece. Pues ahí va, Derecho a Vivir. ¿Y este cuál es este programa? Bueno, vamos, ahí teníamos a Joseba y a Alejandro, que además la tenemos aquí presencialmente. Todo un lujo y un honor, Alejandro Aupay. Vale, vamos a seguir ahora con audios de que nos ha mandado en este caso Achita, que es también un viejo conocido aquí del barrio, de los locales, que también era muy colega de Joseba, y nos cuenta una breve pero bonita historia de un recuerdo de cositas que hacía con Joseba y tal, que la vamos a escuchar. Venga, adelante, Achita. Bueno, pues con Joseba solíamos ir muchas veces a pescar a Arminza. Y sobre todo los sábados por la noche nos lo pasamos muy bien. Una vez hacía un viento impresionante y cogimos para sentarnos unas sillas de un bar, y cada vez que nos levantábamos para mirar la carnada, pues nos tiraba la silla al agua. Bien, y bueno, pues ahora seguimos con otro audio de Inti. Este programa no lo estoy haciendo para vosotros, este programa ni siquiera lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para Joseba, para su recuerdo, para él, para darle las gracias por ser quien fue, por ser quien es, esté donde esté, por todo lo que hizo, por muchas y muchos de nosotras, por haber sido parte de la radio, por haber sido parte de Irola Irratia, por haber sido parte del barrio de Irala y sobre todo por haber sido parte del punk en Bilbao, por todos los conciertos que hizo, por todas las actividades, por toda su solidaridad, por esas eternas sonrisas, por esas eternas charlas, por esas eternas cervezas, por todo lo que nos has dado a muchos y a muchas, Joseba, desde aquí un abrazo enorme y que sepas que nunca te vamos a olvidar. Y bueno, tal y como ha recordado Carlos en su audio, que es algo que él siempre decía, ¿no?, cuando nos despedíamos, pues me voy a despedir hasta el siguiente programa. Y pues eso, como decía Joseba, si no nos vemos, pues nos imaginamos. Pues efectivamente, si no nos vemos, nos imaginamos. Como sabéis, estos cachitos de audio de Inti son sobre el programa que hizo hace poco, muy seguidito, de la pérdida de Joseba, esa misma semana, para dejar también un recuerdo desde el programa de Radio Crimen. Y en ese mismo programa recibió una carta de Itxaso, ¿no? Itxaso, una persona muy importante en la vida de Joseba, en la vida del barrio también, y como no, pues quería dejar también su recuerdo en homenaje para su compañero de vida también. Bueno, y aún en recuerdo a Joseba, es increíble cómo aún habiendo fallecido es capaz de hacer cosas buenas y ser importante para mí. Con motivo del anterior programa homenaje a él, en homenaje a él, me contactó mi antigua compañera de programa Itxaso, persona sin la cual pues esto no tendría ningún sentido tampoco, y de la cual no tenía noticia alguna hacía pues muchos años. Y la verdad que me hizo muchísima ilusión recibir un mensaje suyo. Como es más que evidente, ella también tiene que aportar a este homenaje, y de manera aunque sea tardía, pero quizá la más importante de todas, me hace llegar esta nota, que es la que voy a leer ahora, y este tema de despedida nuevamente en recuerdo y homenaje pues a ti, Joseba. Y con esto ya me voy a despedir hasta el siguiente programa. ¡Salud! ¿Qué decirte, Joseba? Todavía no me lo creo. El domingo la vida me dio una de las hostias más grandes que me ha dado. Nos dejaste, y una parte de mí se fue contigo. Son muchas cosas vividas juntos. Muchos recuerdos y batallitas. Tenías mil defectos, pero tu gran corazón las eclipsaba, y eso es lo que cuenta. Y recordé que siempre me decías que si algún día llegaba este momento, puto momento, querías que en tu despedida sonase este tema de Triburbana, Chile. Pues nada, Joseba, saluda a Kichu, a Adi y a Cherokee, y nos volvemos a ver, aunque espero que tarde. Gracias por haber formado parte de mi vida. Mil besos y abrazos, y este temazo va para ti. Hasta siempre. Se acerca al final, que la vieja dama me viene a buscar. Ya Es inútil luchar, solo queda esperar a que caiga la noche. No lloréis por mí haber vivido junto a ti, bien valdría un infierno. La condena es igual para todos, sabes, siempre llega el invierno. Mi estrella fugaz por mí dejará de sufrir y a tomar tu recuerdo espero haber dejado en ti al final. Sonó solo para anunciar la hora de mi partida. Mi última risa sonó, mi última broma la fe, mi última gota de vida. Lo vivido aproveché, cada segundo agoté y me marchó este día. Sin odio en mi corazón, solo queda el mal sabor de la batalla perdida. Mi estrella pura dejará de sufrir y a tomar tu recuerdo espero haber dejado en ti al final. Pues aquí habéis oído cómo sonaba esta gente de Córdoba, los Sopa Hostil, del cual hemos conseguido unos cuantos discos que os iremos pinchando en diferentes programas o así. Y venga, vamos a pinchar ahora un grupo que sí que hemos pinchado mogollón, igual hasta hemos sido pesados con él, ya casi parece que les estamos adorando, pero bueno, es un grupo que también nos mola cantidad, de Iruña Aldea. Ellos son los Asto Pituak. Y bueno, que les llevamos siguiendo un montón de tiempo y nos mola el mogollón. Y vamos a pinchar un tema de la primera maqueta que sacaron hace 11 años ya, que la sacaron allá por el 92 o así, salió esta maqueta cuando empezaban. Y nada, los componentes eran completamente diferentes a los que son actualmente. Pues por poneros un ejemplo, la persona que ahora mismo canta en esos momentos tocaba la batería y cantaba a la vez. Y los guitarras y el bajistas eran diferentes a los que hoy en día tocan. Pero nada, sin más, vamos a pinchar el tema A Vuestro Progreso en Nuestro Fracaso, que nos mola mogollón. Y nada, a ver si os gusta a vosotros y a vosotras también. Pues venga, vamos aquí a seguir. Habéis escuchado aquí el tema de Asto Pituak. Os gustará más o menos, pero son buenísimos. Joseba, por ahí no son una piorrea, ¿tienes? ¿Piorrea? Sí. Pues me parece que sí, tengo algo. Sí. Me parece que sí, no estoy seguro, pero me parece que sí he bajado algo. De momento vamos a ir pinchando un tema una banda que se está haciendo también bastante mítica de Madrid, los Speedy Floaters, que en la cual tocan gente de Exandanada 7 y ¿cuál era el otro? Y Rasca y Pica. Pues venga, ahí va, a ver qué os parece. Speedy Floaters, La Mandanga. Nacemos para ser engranajes de un podrido sistema. La educación, la sociedad y el Estado nos obligan a ser productivos. De no ser así, sus mecanismos de control perpetúan nuestro fracaso. Avanzamos y caminamos sobre una impuesta realidad que nos niega a realizarnos como personas. A cambio, entregamos nuestras vidas y agachamos nuestras cabezas. No más sumisión como método de supervivencia. ¡Viva la autogestión! ¡Viva la anarquía! Bueno, y esto que está sonando tan trayero, que la verdad que estaba súper bien, es un disco súper actual a pesar de los años que han pasado, era una de las bandas que tuvo Joseba, aparte de, además de la de Instinto Animal que hemos hablado antes, pues esta era, digamos, su ópera prima, Defecto de Fábrica. Y esta canción se titula La Condena y ya veis cómo suena. Bueno, yo me acuerdo de una historita que para cuando iban a sacar este disco, que se lo, por supuesto, se lo autoeditaron y se lo autoproducieron y autoprodujeron y autotodo, pues echaron mano, pues Joseba echó mano, pues como siempre hacía, pues desde la gente de su alrededor. Y la verdad es que era un placer ayudarle, porque él siempre estaba dispuesto a ayudarnos a las demás en cualquier cosa. Pues oye, a mí me pidió a ver si le podía hacer un pequeño montaje para la intro del disco, que era como una especie de ruidos, o sea, de sonidos de bombardeos y tal, pues para el inicio de este disco tan guapo. Y bueno, pues ahí estuvimos, Joseba y yo en el Zulo con el programa de edición de audio. Venga, vamos a meter bombas, venga, un avión, un ruido de no sé qué, un ruido de ametralladoras, no sé qué, tal, venga, vamos juntándolo, va, y quedó la verdad que bastante, bastante guapo. Y abría el disco, así que yo siempre que lo escuchaba el disco, pues mira, me acordaba de aquel momento, y ahora, por supuesto, pues vamos, me acordaré siempre, desde luego. Aupa, Joseba. Bueno, y seguimos con los audios. Yo creo que nos toca ahora, pues, justo un audio de Taki, también, que le tenemos aquí, pero es uno de los audios que mandó al programa que editó Inti de Radio Crimen, y bueno, pues le vamos a escuchar. Bueno, la persona que me dio la mala noticia, pues también me ha hecho llegar un breve texto en recordatorio para él, pues que he querido incluir y lo voy a leer. Está firmado por Taki, de La Irola. Nos ha dejado un grande, en tamaño, como persona. Un punk de esos que los veías de lejos, un tío sin rodeos, sin maldad, un exprimidor de vida con mucha hambre de ella. La vida se ha agotado antes de lo que creemos normal para nuestro amigo, una vida convertida en una montaña rusa. Cuando crees que más te sonríe la vida, la muerte con forma de calavera tan venerada por nosotros los punks viene para llevarte. Te echaremos de menos, Joseba. Siempre te recordaremos, amigo. Bueno, pues ahí teníais un audio sin mi voz, pero con la voz de Inti. Y bueno, en esa tristeza que nos dio esa noticia de la falta de Joseba. Y bueno, vamos a pasar a escuchar un audio de Oyer Arrola, de aquí de Irala, y bueno, pues también conocido, viejo conocido de Joseba. Y grandes amigos. Opa, peña, soy Oyer Arrola y yo conocí a Joseba en la Ikastola hace un porrón de años. No sé, yo creo que empezamos a relacionarnos ya cuando jugábamos los campeonatos de futbito entre los diferentes cursos. Él tenía 2 años más que yo, yo creo que pues yo tendría 9, 10 y él pues 11, 12. Y el tío era bueno, metía bastantes goles, se iba de todos ahí. Me acuerdo que le gustaba era del Barça, el cabrón, y le gustaba mogollón Hristo Stoikov. Y cuando metía, hacía Koikus, Garria, Bulgaria, no sé qué. Y ahí fue cuando empecé a conocerle. Luego ya, pues llegamos los dos de Irala y no sé, me invitó, me acuerdo, ir al Gaste Locala, con 13 años, el antiguo Gaste Local, el que estaba más a la derecha, subiendo primero las escaleras, y que estaba todavía la gente de que luego se fue a Recalde y demás, a Cucucha. Y nada, ahí empecé un poco a currar y demás en la Gaste, y bueno, empezar a aparecer por allí, a hacer alguna pancartita, y luego a fumar también los primeros porros. Me acuerdo que era una peregrinación entonces a ir a cruzar Bilbao buscando cuatro porros culeros. Y nada, luego ya con el nuevo Gaste Locala y demás, me acuerdo que fue un nexo de unión de la hostia entre la Irola y la Gaste, ¿no? Pues que en su día siempre había como más tiranteces entre rojos y ácratas, aunque siempre había esa unión y ese nexo y ese curro, pero con él hizo que eso se fortaleciera y que se creara una relación de la hostia a partir de esos años, ¿no? Y la verdad que fue un ambiente muy guapo, ¿no? En torno luego a las fiestas del chalet que fuimos celebrando, las primeras jayas con el concierto este salvaje que organizó en Castetxe Basauri. Y nada, pues la verdad que fue... A ver. Vale, pues hemos tenido a Rola con, ¿no?, presentándonos a Joseba en su época de la ICAS, y yo creo que ha llegado un momento también de presentar un poco a la familia, ¿no? De tener un recuerdo también para ella. La familia de Joseba siempre ha sido súper querida en el barrio. Irala, como sabéis, es un barrio en el que hemos estado todos y todas muy unidos. Ha habido muchos años buenos, otros menos buenos, pero un barrio obrero sin duda, y un barrio de la gente, ¿no? De la gente y para la gente, ¿no? Y bueno, pues Rosy y José siempre han estado ahí. En mi caso, mi aita tenía un bar en el barrio, y entonces, bueno, pues los recuerdos que tengo con la familia de Joseba son de pequeños, de tener a las hermanas cerca, de estar como en mucho contacto con su ama, con Rosy, y las hermanas Irache, Ani, Cris, pues también han estado muy cerca de nosotros cuando hemos sido chiquis y menos chiquis adolescentes, y bueno, pues nos han seguido de cerca como siempre. Y bueno, ahora viene un audio de Cris, de una de sus hermanas que se fue a vivir a Lanzarote, y aunque su residencia esté allí, pues ha venido todos los años en Navidades, siempre la esperábamos en las noches viejas de la Gaste, que bajara ya el momento de llegar Cris con Joseba, para, ¿no? Ya era como el momento, ya es noche vieja, ya es el transcurso de la noche, y Joseba ha pasado muchos veranos yendo a Lanzarote a estar allí con su hermana, y luego muchos de nosotros hemos ido a Lanzarote de vacaciones, y hemos podido compartir allí momentos con... Yo me recuerdo de uno de ir a verle, pero muchos de nosotros aquí, Alejandro y Osu también, pudieron ir a verle, y bueno, da la casualidad de que Joseba trabajaba de amaquero para sacarse unas perrillas todos los veranos, y trabajó con mis primos de Lanzarote, o sea que es como, ¿de dónde eres? De Bilbao. ¿Pero de dónde? De Irala, coño. Que si mi prima es de Irala, y todo, y de repente todos ya... Cierra el círculo. Sí, se cierra el círculo. Y venía todos los veranos, pues más alto y más guapo, más alto, más moreno y más guapo, si cabe. Así que nada, pues dejamos aquí el recuerdo de Cris también para su hermano. Bueno, soy Cristina, la hermana de Joseba, y quería agradecer al barrio y a la Irola Irratia estos homenajes que le estáis haciendo a Joseba en nombre de toda la familia. Es un orgullo para nosotros. Eskerrik asko. ¿Cómo decirle agur a tu hermanillo del alma? Al enano de 1,93 de altura, con el que tantas vivencias y complicidades tuve la suerte de vivir. Tío vivo de emociones dentro de una botella con mensaje para ti, Joseba. Él era un grande, o como le gustaba a él, un 5 estrellas. Fue noble, fue honesto y generoso. Un alma libre de poeta. Independiente, introspectivo, inconformista y anarquista. Bertsolari punk del triste y del desvalido. Un espíritu crítico huyendo de sus grandes conflictos. Fue en Lanzarote, o como le gustaba llamarle a él Limbo Island, donde más compartimos. Playa, sol, volcán y risco. Era muy sensible, bromista y sobre todo muy amigo de sus amigos. No sé cuál de tus sombreros escoger para quitármelo en tu homenaje, yo sé. Ni cuál de tus sonrisas colgarme para siempre con uno de sus imperdibles en el pecho. Agur, yo sé. No te veré, te imaginaré y estarás siempre con nosotros. Pasado los años, se me ha pasado la vida, han pasado mis sueños de largo, y miro, busco, vuelo tras las esquinas, momentos que nunca existieron, historia de esas que nunca se olvidan. Y quien tuviera a vivirlo otros 80 años, 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no hice, lo que no dije, lo que no hice. Eso que os debo pasar, más payaso para ser menos cuerdo. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, que no hice. Y quiero que lo sepan todas las personas, y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme, que sepa la gente que la vida es corta, que vuelan los años, que empieza el martirio y al darse uno cuenta que se han escapado, mamando historia, vivencia, delito, que nunca pagaste, que nunca sufriste, por eso te duele, por eso hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no dije, lo que no quise, lo que no hice. Muchísimas gracias, Payo. Pues aquí habéis oído el tema No a la heroína, de La soga del muerto, de su disco Nos quieren enterrar, su primer disco editado por VC Records y al precio de 7,20 euros. Pues venga, vamos a seguir en esta onda. y vamos a pinchar ahora un temita de... Vamos a irnos unos cuantos años más atrás, a Madrid, me parece, a escuchar a una mítica banda, Los Cuarto Rage, un grupo políticamente bastante correcto, gente de la calle, por lo que no les conozco, yo no les conocí personalmente ni les vi en directo, pero he leído alguna entrevistilla que les han hecho y es la imagen que me dieron, por lo menos. Pues venga, ahí va, sin enrollarme más, un tema que habla de los presos, se llama Supervivientes, el tema, y lo hemos sacado de un recopilatorio que han sacado llamado No Habrá Libertad, en apoyo a los anarquistas presos en Tesalónica, Grecia y Valencia. Pues bueno, también desde aquí, desde Radio Crimen, nuestro apoyo a la gente que ha acampado en, al lado de las inmediaciones del Arenal, en apoyo a los detenidos y a los presos en Tesalónica y Grecia, en Tesalónica, Grecia, y nada, pues a... Y eso. A toda la peña que ha estado ahí pasando frío y mostrando su solidaridad a la gente bajo el lema si nos tocan a uno, nos tocan a todos, pues un nuestro más sincero apoyo desde aquí, desde Radio Crimen. Ahí va, este tema va para vosotros y vosotras. Pues aquí habéis escuchado a Los Cuarto Rage. ¿Qué te ha parecido, Alejandro? Bien. Coméntame. Bien, hasta bien. Un poco rápidos así, no se les entendía bien. No sé si el tema este es en directo. Y venga, vamos a pinchar a un tema que estuvo en... de un tema de un grupo de Portu que estuvo en... Yurreta. En Yurreta este fin de semana, que ha tocado para programas de... O sea, para esta radio un par de veces. Ellos son los Tóxico Penoso. Y que hasta esta semana, a pesar de conocerles y verles bastantes veces en directo, pues no... No habíamos conseguido su disco, ya lo tenemos ahora entre manos. El disco se llama Ruido de Terror y me parece que es bastante difícil de conseguir. Y lo más fácil, pues contactando con ellos. Pues venga, va un tema que nos, me gustó el otro día mogollón en directo, ya lo había oído más veces y se llama Arqueta Séptica. Pues ahí va, a ver qué, qué os parece a todos y todas. Ahí está la boda de Joseba. Tengo que rectificarle en una de las cosas que decía, y Cuarto Rage eran de Zaragoza, de Madrid, como he dicho. pero bueno, nada, yo me quería comentar unas cosillas, también me voy a retirar del programa. La verdad que un programa muy, muy bonito y emotivo, por otra parte. Y nada, quería comentar que... Eso, que en los últimos años fui su mecánico y que menudas chatarras de coches traía. Dices, no tienes dinero suficiente para reparar esto. O sea, se cae a cachos. O sea, que lo siento, cambia de coche. Y venía con otro peor todavía. Aquí dices, yo sé, tienes que subir el presupuesto de los coches porque. Había pillado chollos, ¿no? Y nada, que eso, que la verdad que era un tío súper bueno, o sea, en el sentido de que no tenía maldad para nada y que por mucho que lo hiciesen confrontar, la verdad que no caía, no entraba el trapo de la confrontación porque tenía ahí un corazón de la hostia. Y nada, pues con eso me despido y nada, pues la verdad que te lo recordamos para siempre, Joseba. Yo conocí a Joseba pues en los años del Gaste Locala, ¿no? En sí, antes de que hicieran el nuevo Gaste Locala, estaba el anterior y yo le conocía ahí pues porque pasábamos por ahí. Él estaba con el Kinky, con Gallego, con Sergio, bueno, pues con la gente que andaba antes, ¿no? Y yo iba por allí y yo me sentía muy pequeñito y bueno, recuerdo que Joseba era una de esas personas que siempre te hacía sentir bien, que te integraba y bueno, pues... Guay, ¿no? De buen rollo y que te acogía bien, te daban ganas de volver. Y bueno, los años fueron pasando y ahí nos formamos en el nuevo Gaste Locala. Ahí tomamos parte, pues ahí hacíamos nuestra vida y molaba, ¿no? Ahí crecimos juntos como militantes, nos formamos ideológicamente, políticamente y demás. Y él siempre era, pues, el anarco, ¿no? El que... Bueno, pues en sí llamaba la atención porque el resto seguíamos una corriente muy determinada y él pues como que seguía manteniéndose anarca y luchábamos juntos, pero él era anarca y tal. Entonces pues bueno, ahí nos conocimos y ahí nos juntamos, ¿no? Y hay una batallita, pues bueno, pues en aquellos años muchos intentamos hacer un grupo de música, Joseba intentó varios, pero bueno, en su día nosotros teníamos uno y como yo estaba trabajando, pues no es que fuera rico, pero bueno, como el resto no trabajaba, pues tenía más pasta. Entonces invertí, estuve ahorrando e invertí en un amplificador de guitarra, pues yo que sé, para tocar ahí, pues flipándonos, ¿no? Como chavales que no íbamos a tocar un concierto en nuestra vida, pero nos flipábamos. Y bueno, aquel grupo se fue al traste, el nuestro, y Joseba, que tenía uno por ahí que iban a empezar a ensayar en Cucucha, creo que era, o... Bueno, estaban por ahí, ¿no? Y yo, como no lo iba a usar, pues me daba pena y se lo dejé. Y era un pedazo de ampli. Bueno, para mí era un pedazo de ampli porque me había costado ahorrarlo, ¿no? Y se lo dejé a Joseba, pues para que lo pueda usar, tal y cual. Esto es el caso que van pasando los años, yo ya me había olvidado del amplificador y de vez en cuando Joseba me venía y me decía que no me preocupara, que se lo había dejado a otro colega y que lo estaba usando, que era peña muy maja, él no lo usaba, pero bueno, que estaba por ahí, ¿no? De alguna manera usándose. Y bueno, pues ya sabemos cómo era el tema, que al de un año más o menos se me acerca a Joseba y me dice, mira, te voy a decir la verdad. Ese ampli yo ya no sé dónde está y dalo por perdido y lo has donado para la causa, haz como que es así y ya está. Pero Joseba, pues yo qué sé, tenía una forma de decir las cosas que te hacía hasta gracia y le perdonabas todo, ¿no? Pues porque era muy buena gente y estaba segura que ni siquiera lo había vendido, es que lo había dado por buen corazón y luego lo había perdido y bueno, lo que fuera. Total, que a Joseba se le va a echar de menos porque era muy buena peña. Hala, que te vaya bonito donde estés y ya nos veremos. Hala, un beso, Joseba. Bueno, ahí teníamos al compañero de aquí de los locales, de Lagaste, también participante en un montón de historias, Gorka, que también nos ha mandado este bonito audio. Y bueno, desde aquí le agradecemos, la verdad, que sea... todo lo que nos ha contado, porque la verdad es que tiene un punto muy, muy bonito toda la historia. Bueno, y tenemos de fondo también una canción que también que nos gusta un montón y la verdad que para mí identifica bastante a Joseba como persona. Y bueno, que es otra canción, En la luna, de Escorbuto. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con otro compañero también de aquí de los locales, Asier, que también nos ha mandado otro audio, ha estado por aquí, pero no se ha podido quedar al programa y nos ha dejado por aquí sus palabras. Ahí va Asier. Bueno, pues mi nombre es Asier y mando este audio, como no podría ser de otra forma, en este irratxa yo veré si que se le va a hacer a Joseba. Y pues nada, no lo voy a pensar demasiado lo que voy a decir. Y sí que es verdad que, bueno, yo le conocí en el Gaste local a Irala cuando éramos unos mocos. El recuerdo que tengo de eso, de esa etapa de nuestra vida, la verdad es que es muy bonito. En lo referente a Joseba también, pues por la actitud que él tenía, ¿no? Al final estábamos en un Gaste local en el que la mayoría de la gente pues tenía una cierta ideología y, bueno, Joseba siempre tenía la suya propia, ¿no? Una ideología un poquito más sacrata y no es eso simplemente, sino el hecho de cómo era capaz de razonar, de argumentar y aún así de saber perfectamente siempre que el lado de la barricada que nos correspondía era el mismo a unos y a otros. Yo me sentía identificado con él y sí que me sirvió para mucho el tenerlo como un pequeño referente, ¿no? A la hora de ver que también había otro tipo de gente, de pensamientos, de ideologías, de caracteres y de hacerles frente a las ideas que uno tiene. Por otra parte, me gustaría, pues bueno, no dejar de mandarle o de darle un abrazo a la familia que lo ha tenido que pasar francamente mal. Y poco más se puede decir en estas situaciones más que mostrar pues nuestro cariño y darles un gran abrazo a todas las personas que han formado parte de Joseba. Y bueno, y por otra parte también pues bueno, yo a título personal sí que es verdad que tuve la suerte de encontrarme con él no hace tanto, hace pocos meses, y bueno, estuvimos en el parque de Arane, dimos una vuelta y me quedo con eso, me quedo con lo que estuvimos hablando él y yo, me quedo con todo lo que nos dijimos y me quedo con la gran fortuna de haberle podido de haberle podido decir todo lo que he dicho antes, ¿no? De que, bueno, que para mí ha sido un orgullo estar al lado suyo también y que me alegro mucho de haberle conocido, y todo eso se lo dije en su momento. Ahora lo dejo aquí reflejado en este audio, porque es lo que toca, y también como una muestra más de apoyo afectivo también a los familiares, que repito que tiene que ser un palo, y a todos los amigos, todas las amigas que en el día en que nos enteramos nos crujió la cabeza y nos supuso un palo bastante, bastante, bastante importante. Entonces, bueno, como he dicho, no me he pensado mucho qué es lo que quería decir, pero bueno, lo importante es que no olvidemos a la gente que vale la pena, que siempre les tengamos en el recuerdo y que bueno, y que mientras nosotros vivamos y los tengamos presentes, pues de una manera u otra ellos también van a estar presentes aquí en el barrio. De hecho, luego plantaremos un árbol que, como no podía ser de otra forma, es largo, flaco y con pinchos, como el mismo Joseba. Un abrazo y un besazo. Bueno, pues ahí teníamos a Asier Quintanal, y ahora nos llega también otro audio de su hermana mayor, de Ani. Antes hemos tenido a Cris, y bueno, pues todas sus hermanas fueron un pilar, ¿no? Para Joseba, pero yo creo que Ani, al ser la mayor, ha estado ahí muy, muy, muy presente. Como sabéis, Joseba en los últimos años también ha cuidado mucho de su ama. Y bueno, pues Ani siempre la ha seguido de cerca, y en estos últimos años que le tocó vivir a Joseba, más complicados si cabe. Y bueno, pues Ani es muy, muy sentida, igual de sentida que Joseba, y seguro que tiene un audio precioso en su recuerdo, y que sabemos mucho, y yo lo tengo súper claro, que le van a echar de menos para toda la vida. Hola, soy Ane, la hermana mayor de Joseba. Yo sé qué decir a quien ha sido como una prolongación de mi alma desde el momento en el que naciste, cariño. Soñé ya tu nacimiento y así se lo comuniqué a Machu antes incluso de que nos dijera que estaba embarazada. Compartimos no solo habitación, sino cama hasta que yo me casé, y luego confidencias, vivencias y sentimientos hasta la misma tarde anterior a tu marcha. Esa misma noche soñé tu partida y desde entonces no puedo aceptar tu marcha. Irola, os agradezco muy especialmente este homenaje, porque a la familia nos hace sentir que ese amor infinito que sentimos por nuestro nano, por ese grandullón de infinitos brazos que tan rico no sabía abrazar, era querido en su barrio, que no es fácil serlo. Él se sentía y se sabía muy criticado por su estilismo propio, por su forma propia de ser y estar en el mundo. Yo sé, Joseba no era, o sea, era un corazón con patas. Todo lo que tenía lo daba. Desde pequeño se pasaba el día pidiéndonos cosas para regalarlas a quien él veía o creía que lo necesitaba más que nosotros. Lo ha hecho así hasta el final. Seguramente con palabras como poeta, punky, anarquista, antisistema, idealista, seguro que son apelativos con los que él se sentiría muy orgulloso de ser identificado. Pero yo hoy me gustaría recalcar de él otros apelativos, otros términos como humildad, como generosidad, como bondad y empatía extrema. O sea, concordia, integridad y sobre todo respeto. Respeto por la diferencia. Quienes le conocíais bien seguro que sabéis que siempre intentaba poner paz. Allí donde iba Joseba, donde iba conflicto, Joseba entraba para poner paz. Siempre intentaba poner paz y mediar integrando todas las diferencias. Era imposible que donde estaba Joseba se montara una. Y muy poca gente puede decir con los dedos de la mano seguro que ha llegado a discutir y a pegarse con mi hermano. O sea, era muy difícil. De crío creo que con Yonchu, que lo hablamos, y con... Pero bueno, pues por alguna chorrada de críos, ¿vale? De mi hermano resaltaría que no se sepa y que no sepáis seguramente su pasión por nuestra Machu, aunque los que le habéis visto en los últimos años en el barrio seguro que lo sabéis. La ha cuidado con un amor desbordado. Perdonad porque aquí me voy a emocionar. Lo que no hacía con su persona, lo hacía con nuestra ama. Si tenía que salir o se iba a pasar el fin de con Sandra, con su chica, le repetía insistentemente: ama, espérame, no me la líes, espérame que yo voy a estar contigo hasta el final. Y mira tú por dónde, se ha ido él antes. Pero como anécdota, contaros que incluso se la llevó con su silla de ruedas y todo a un concierto de Doctor Deseo, a las fiestas de Recalde, y consiguió que Francis le cantara Solo ama su canción favorita, que es la de Hace frío en Saturno, junto a la silla. Y mientras él le iba acariciando, hay un vídeo precioso en el que él le acaricia el pelo a mi ama. Ese era mi hermano. Ese era nuestro hermano. Ese era Joseba. De verdad. Bueno, voy a seguir. Y por resaltar también algo muy propio de él, y que no, igual no ha salido, bueno, seguro que sale, pero bueno, son sus sombreros, ¿no? Quienes hemos podido ver el proceso de creación de muchos de ellos, que es que esto lo hacía en sus momentos un poco de depresión, o no depresión, pero sí en sus momentos de los que se encerraba más en casa. De verdad, quienes hemos podido verlos de cerca y la creación son verdaderas cosmogonías. O sea, cada elemento no está puesto al azar, está puesto muy a posta. Son verdaderas obras de arte. Ya sé que, o sea, puede sonar raro, pero es que está totalmente personalizado. En muchos de ellos hay verdaderas críticas sociales y políticas, donde cada elemento, cada cacho de tela, cada muñequito, cada posición no es aleatoria. Es un verdadero universo en acción, donde hay una crítica. Todo está interactuando en el marco de un sombrero muy grande, mi hermano. Unas veces lo decía con palabras y otras veces en esos pequeños universos en donde todo cobraba sentido. Había un proceso, había un proyecto, sombrerostoloco.com, que quedó ahí. Creamos la página web y se quedó ahí porque fue un proyecto que quedó inacabado, porque cuando llegaba el momento de monetizar, esto chocaba con Joseba. Era imposible seguir adelante, no podía con ello, no podía poner precio. Regalaba. Es que este lleva el nombre de no sé quién, esto, y regalaba todo. Entonces quedó ahí. No ha querido tampoco, y yo lo voy a mantener. Va a quedar ahí, sombrerostoloco.com va a quedar ahí en honor a él. ¿Qué más decir? Que hambre de vida fue su lema. Lo llevaba tatuado en su muslo. Y ese hambre de vida y esa búsqueda de sus 20 duritos de paz interior le hizo vivir la vida tan intensamente en algunos momentos que la vida se lo ha llevado demasiado pronto. Pero hermano, como tú también nos decías, y esto me lo voy a quedar a ver si consigo hacerlo, nuestra venganza será ser felices. Gracias Irala, gracias Irola y Ratia, gracias por este homenaje a nuestro pequeño gran hermano. Y muchísimas gracias, Joseba, por haber estado y habernos dado tanto. Te queremos. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos. Emotivísimo audio. Bueno, queríamos comentar también que, bueno, la verdad es que el programa que hacían era bien simpático. La verdad es que yo era la primera vez que lo escuchaba y la verdad es que nos ha molado bastante, incluso como para quizás un domingo de estos. Aquí sí. Estamos con Robert. A lo mejor podemos poner uno, ¿no? Sí. Estábamos hablando de que, bueno, es un programa perfectamente recuperable y muy actual, vamos. A pesar de que hable de cosas de hace 20 años, sigue siendo plenamente vigente. Y sí. Es algo que es una idea que ya me rondaba, ¿no? El recuperarlo para ponerlo junto con otros programas que estamos poniendo en el espacio del retrovisor, que es la mirada hacia atrás, ¿no? Es todos los domingos a las 3 de la tarde, creo, ¿no? Parece que sí. Sí, eso parece. Y bueno, pues nada, pues tomaremos nota, tomo nota, desde luego. Sí. Y bueno, pues vamos a ir dando paso a otros dos audios del programa de Joseba. Aquí habéis tenido el tema de los discharge. ¿Y qué te ha parecido, Alejandro? Muy crusty para ti, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a pasar entonces a algo, a ver si encontramos por aquí algo que te pueda gustar más. Y venga, pues me parece que hemos encontrado algo. Yo creo que te parecería escuchar ahora un temita de su versión X de su último disco. Bueno, un tema que no entró en su último disco, que lo dejaron para este recopilatorio y que suena bastante bien y se llama Vivir sin vivir. Pues muy bien, Joseba. Pues muy bien, pues te alegras. Bueno. Pues venga, ahí va. Bueno, venga, vamos a pasar a pinchar a un temita de... Oye, un tema, a un grupo de Zaragoza. Me parece que son, no, tampoco lo tengo muy seguro, y que acaban de sacar un disco con VC, ellos son Los Puta. Así como lo oís, el nombre no nos gusta tanto como su música, pero bueno, vamos a seguir pinchándoles. Pues venga, vamos a pinchar un tema que se llama Señor. Ahí va. Vale, pues mira, ahí teníamos a Joseba capitaneando Radio Crimen. Un placer escucharle, muy emotivo y bueno, la verdad que un gustazo. Bueno, pues tenemos también otro audio por aquí de uno de los que participó también, uno de los compañeros de Radio Crimen en esa época. Lo que es que en este programa concretamente no hablaba, en esta edición. Y es Carlos, que fue, bueno, que sigue siendo bajista y voz, anteriormente voz, luego ya solamente bajista, de Un Décimo Mandamiento, lo mismo que Carlos, el batería, y Alejandro. Nos ha mandado un audio y vamos a ponerlo. Hola, gente, quería saludar desde aquí a los oyentes de La Irola y bueno, y hacer una mención de nuestro amigo Joseba, que nos dejó hace poco, ¿no? Bueno, pues Joseba para mí era uno de mis mejores colegas. Era de esta gente de la que no te vas a olvidar nunca, de los 3-4 amigos que uno tiene en la vida y que más cerca está de uno, ¿no? Con el que he compartido mil batallas, mil aventuras, mil anécdotas. Me faltarían días para contar todas las historietas que he pasado junto a Joseba, ¿no? Él fue también un poco el que nos metió tantos años en La Irola y todas las movidas que hicimos allí juntos en la radio, el programa de Radio Crimen que empezamos, y son años y años y años en la radio, montando infinidad de conciertos, de actividades, de batallas. Vivimos juntos también un año y bueno, en definitiva se nos ha ido un grande, ¿no? En todos los aspectos. Grande como persona, grande como personaje que era, que todo lo que tenía de alto y grandote, vamos, lo tenía de artista y de personaje como tal, ¿no? Porque Joseba era así, era único. Y es una pena, ¿no? Haberle perdido tan pronto. Le quedaban todavía muchas historietas que dibujar en su cómic de la vida, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen así y nos queda por recordarle lo que era, ¿no? Como ese gran tío que era imposible enfadarse con él. Y él también era imposible que se enfadara con nadie, vamos. Era un tío que no, no tenía nunca ninguna maldad ni odio hacia nadie. Las liaba gordas, eso sí, las liaba muy buenas. Pero es que si le pasaban todas, pues por ser como era, ¿no? Porque en el fondo sabías que no lo hacía con mala intención. Y bueno, en definitiva, pues un abrazo a toda la familia y a todos los colegas de él, y que se le va a echar mucho de menos, la verdad. Un saludo. Bueno, pues aquí teníamos a Carlos, bajista de Undécimo y amigo y compañero de Joseba también. Y en el audio que hemos oído antes de Ani, de su hermana mayor, pues recordaba los sombreros de Joseba, ¿no? Que ha sido una de las facetas de su última época. Y Joseba tenía muchas más, como puede ser la escritura, que es una de las que, ¿no?, que él quiso, ha querido dejar siempre su legado en forma de poemas y en el Facebook, etcétera. Sí. Yo no tengo Facebook, pero sé que la gente le seguía y que escribía cosas muy, muy especiales. Sí, le seguía mucha gente en Facebook a las cosas que seguía. Yo tengo el recuerdo de que tenía un montón de amigos. Y luego, aparte, era un tío que siempre estaba canturreando en plan de da, da, da, da, o sea, movidas de canciones o que se le ocurrían y tal. Y eso, bueno, y luego, pues, unido a su faceta musical y de fan acérrimo de Doctor Deseo, ¿no? Tenemos un audio muy, muy especial de, bueno, una gente que es muy especial para Joseba, que es... Son muy amigos de Joseba, que le conocen porque ha estado en todos los conciertos habidos y por haber. Y bueno, luego aparte, pues Joseba, con la planta que tiene, entre que es alto y tal, es un tío, vamos, que bueno, eso. Y bueno, pues tenemos con nosotros un audio de Francis, de Doctor Deseo. Y nada, vamos a escucharlo. No sabes por qué hay personas que te alegran cuando te encuentras con ellas, ¿no? Así era Joseba. Solo podemos agradecerle su sonrisa, su ternura, su timidez. Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. La verdad que ya te echamos de menos. Un besazo inmenso. Pues de poeta a poeta, ¿no? Y yo creo que para la familia tener un audio también de Francis y bueno, pues el toro, todos, ¿no? Todos los componentes de Doctor Deseo también le han querido mucho. Y bueno, pues ya nos queda escuchar el último audio que puede entrar para la parte del programa, que, como no, pues queda una de sus hermanas, Irache, que también ha querido dejar su huellita en el programa. Y bueno, el sonido no es del todo bueno, pero lo intentaremos arreglar y bueno, pues también evidentemente nos traslada lo mucho que y lo tanto que ha estado unida esta familia y lo tanto que le van a echar de menos. Kaixo, bueno, pues soy hermana de Joseba, Irache, y quería compartir con vosotros un poco cosas sobre Joseba. La verdad es que me está costando mucho porque me faltaría el programa para hablar sobre mi hermano. Transmitiros que lo que es a nivel familiar, pues tenemos una brecha abierta que nos va a costar muchísimo cerrar, ya que los que conocéis a Joseba bien, y para los que no conocéis, deciros que era una persona excepcional. Se le puede resumir como un hombre generoso, bondadoso, todo corazón y todo amor. Eso es lo que yo me quedo de Joseba. También decir que tenía sus cositas, desastre vistiendo, con sus pantalones, sus gorros estrambólicos, pero bueno, era su personalidad, era mi hermano. Como os he dicho, nos va a costar y yo cada día me cuesta más, de hecho, muchísimo de menos. y sí me gustaría, ¿no?, que todo el mundo le recordase en Irala, pues, como lo que era, un gran hombre. Recuerdos, me pedís que os cuente anécdotas o recuerdos. Tengo dos recuerdos, ¿no?, grabados de él. Uno es todo lo que luchó y lo que sentía por Josian, el hombre sin techo que vivía en los soportales enfrente de casa. Recuerdo mucho cómo se fumaba los cigarritos con él, le bajaba comida caliente. Ese era Joseba. Y me quedo con eso, ¿no? De qué buen hermano y qué buena gente. También tengo un recuerdo gracioso de cuando era pequeño, ¿no? Que me pidió la pelota desde casa. Él estaba en la calle con mi hermana y le tiré la pelota y salí un poco a la carretera. Y justo pasaba un coche y le pilló. Y bueno, pues imaginaros la situación, el hombre del coche todo nervioso, le cogió, lo metió en el coche, nos montamos yo y mi madre y mi hermana, y el hombre enseguida al hospital. Y Joseba, venga a llorar, y el hombre todo preocupado, pero hijo, ¿te duele? ¿Te encuentras mal? Y Joseba le dice todo enfadado, sí, ya verás mi padre, ¿qué hostia te va a dar por romperme las zapatillas nuevas? Es algo, pues bueno, que quedó así en anécdota de Joseba, ¿no? Y bueno, pues que cuando me acuerdo, pues me saca una sonrisa y espero que en estos momentos pues os haga sonreír. Gracias, sobre todo quería agradeceros los que habéis hecho posible este homenaje y lo que hacéis por él y su recuerdo, y es que el casco y aupa Joseba, te queremos. Bueno, pues esto está llegando ya a su fin, ¿no? El transcurso del programa de hoy, acabamos de escuchar a Irache con las anécdotas de Joseba, nos ha recordado también a Josian, y bueno, pues la verdad es que se vienen un montón de recuerdos a la cabeza, pero me quedo con la última frase, que es que Joseba, te queremos. Para mí ha sido bastante difícil también hacer este programa, porque en los últimos años no he tenido una relación tan cercana con Joseba, pues porque al final la vida es así, cada uno sigue su camino, y bueno, aunque yo creo que nos ha pillado una relación con Joseba cada uno en una diferente parte de nuestra vida, y lo bonito de esto es que tanto el día de la despedida en el tanatorio como ahora mientras estábamos preparando el programa en estas semanas, como el homenaje que se le va a hacer el sábado, todo el mundo tenemos la misma conclusión, ¿no? Que Joseba ha sido todo corazón, que ha sido una persona noble y honesta donde la hubiera, que así como se dice, ¿no?, que igual la imagen no va con la persona, pues yo creo que sí, ¿no?, que ha sido y va a ser siempre unos punkis de esos de verdad, que dejan huella y que para el barrio Joseba va a estar ahí siempre y que le queremos, sí. Sí, realmente ha sido esto pues una manera de sacar de dentro todo lo que llevábamos, todas las personas que hemos participado de una forma o de otra en este programa de homenaje hecho desde Irola Irratia, que al final, por cierto, han podido salir todos los audios que nos han enviado, no se ha quedado ninguno fuera. Ha sido, la verdad que ha sido una gozada, ¿eh? Nos hemos organizado súper bien, sí. Entonces, pues bueno, pues agradecer a toda la gente que ha participado, agradecer muchísimo a la familia, a sus hermanas, todo lo que han hecho, desde aquí mandar a toda la familia y a todas sus amistades todo nuestro apoyo, nuestro cariño, y todo ahí va nuestro recuerdo a una persona noble, buena, donde las haya, como fue Joseba, y con el que se nos quedará siempre el mejor de los recuerdos grabado, la verdad. Sí, que no, no puede ser de otra forma, porque por sí. mucho que la vida haya oscilado, la verdad es que esa característica de cómo era Joseba, eso siempre se ha permanecido sí. inmutable. Y bueno, pues es que será un tío recordado, pues eso, durante mucho tiempo por mucha gente. Personas como Joseba, pocas. Pocas. Y lo que ha dicho aquí la compañera también, de pues eso, que era un punky old school, lo más, un firma, vamos, o sea, un único. Y nada, bueno, queríamos también, para terminar, comentar que este sábado, no sé si tenemos aquí el horario. Sí, a la una. A sí, la una, a hemos la dicho una, al final, a la ¿no? una, vale. Eso es. Pues a la una vamos a celebrar aquí un pequeño acto entre familiares y amigos, pues eso, en homenaje y en memoria de Joseba. Y bueno. Pues eso, la verdad es que, sin más, quería concluir diciendo yo también, pues eso, Joseba, que te quiero y nada, tío, pues que yo qué sé. Que la tierra te sea leve. Que te sea leve. Y si no nos vemos, nos imaginamos, ¿no? Sí. Y nos veremos algún día, seguro. Sí. Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla. Que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida. Que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices, lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices, lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche. De verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas. Que tenemos tiempo de odio, que siempre hay algo en la cocina. Que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía. Y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra. Y que nos animos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piénsalo tú mismo y dices, lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices, lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, de vida. Tengo hambre de abrazos y hambre de vida. Tengo hambre de vida y hambre de vida. Hambre de vida y hambre de vida. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, de tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos, tengo hambre de vida.